Espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Buenos días, compañeros de clase, se renueva, cambia de horario, se agranda, sería versión corregida y aumentada. Y este programa que empezamos hoy se da en una situación no tan común para los docentes en estos últimos años. 12 días de paro. El conflicto se fue escalando, se fue incrementando y uno se pregunta por qué este año se llega a esa situación y años anteriores con situaciones en algún caso similares no ha pasado esto. En principio uno podría pensar que la bronca acumulada de años de cerrar paritarias por debajo de las expectativas de los docentes, discutir si alcanzaba o no la inflación con un índice tan cuestionado y con tantos números dando vuelta, se hace un poco difícil, pero claramente en los últimos 3 años, por lo menos, se ha cerrado la paritaria nuestros dirigentes, la conducción las conducciones de los gremios han cerrado la paritaria por debajo de las expectativas de los docentes. En especial el año pasado fue un cierre que hasta lo llevó a intentar reabrirla porque no le cerraba a nadie ese cierre de paritaria. Eso fue generando mucha bronca acumulada. Cierre de paritarias, por otro lado, que parecían más hacer de bombero con los conflictos que se le podían presentar a los gobiernos y darle una mano al gobierno provincial y al gobierno nacional en la gobernabilidad y poder acordar en función de los compromisos políticos de esta conducción con los distintos gobiernos, tanto el nacional como el provincial. El cierre por decreto, 2 años seguidos, y pareciera que vamos camino al tercero, de la paritaria nacional por decreto, cuando se llenaban la boca que hemos instalado la paritaria y podemos discutir los salarios y después los ponemos nosotros por decreto, fue un elemento más que generó el clima para este conflicto. Ahora, un paro de 12 días después de tanta desmovilización, de tantas agachadas, de tantas miren por TV a ver qué pasó, para ver si sigue o no el paro, etcétera, etcétera, etcétera, tiene que tener algún componente distinto que haga que se pueda sostener esto. ¿Qué es lo que está pasando? Y pareciera que por abajo en las escuelas están pasando algunas cosas distintas. Los movimientos que se están dando, no solo en nuestro distrito, algo de esto hablaba la compañera Gabriela de Bahía Blanca, la secretaria de Bahía Blanca, que se está dando toda una movilización por debajo, en donde se organizan los docentes de manera autoconvocada en muchos distritos y empiezan a generar acciones que contemplen algo que no estaba presente en otros conflictos, que es poder tener presencia en las escuelas, en los barrios, poder juntarnos con aquellos que son nuestros aliados, los padres de nuestros hijos, los trabajadores, para poder discutir qué escuela tenemos, qué escuela queremos, cuáles son los salarios necesarios para esa escuela, cuáles son los problemas más urgentes. Y así en muchos distritos, en San Miguel hubo la semana pasada una marcha de 3 cuadras, ahí se vienen dando al correo de la Bordeaux, llegan mail de Brown, de Avellaneda, de Varela, de muchos lugares donde se están dando este tipo de organizaciones. Esa organización que está surgiendo por abajo, junto con los resultados de las últimas elecciones del gremio, en donde la oposición duplicó la cantidad de seccionales que conduce. Seccionales, por otro lado, dio un peso muy importante desde la cantidad de afiliados, La Matanza, La Plata, y por otro lado desde lo simbólico, digo, La Plata, la seccional La Plata, la cabecera de la provincia, no es moco de pavo, más algunas dos seccionales, San Martín 3 de Febrero y Esteban Echeverría Ezeiza, que se habían ganado y por la vía del fraude y de la trampa sigue conduciendo a la Celeste. Todo eso dio una conjunción de elementos que hace que a la conducción del gremio no le quede más remedio que ponerse al frente, tratar de ponerse al frente de todas estas reivindicaciones. Vienen pasando aquí en el distrito de Moreno, que empezaron algunas reuniones en las escuelas de manera por ahí tibia, en cuanto a que eran compañeros de una sola escuela, que se acercaban algunos de una escuela vecina o de otra escuela, que porque era amigo o conocido del otro sabían que se iban a reunir y fueron. Y de 30 compañeros se pasó a 250 compañeros, 300 compañeros en las marchas, en la asamblea abierta en la plaza. Poder juntarnos con los padres en las escuelas, poder movilizarnos, hace que el paro sea distinto, hace que el plan de lucha sea distinto. Y hace que nos permita romper con esta cosa corporativista que nos sale muy fácil a los docentes, de nosotros, los pobrecitos, y nos pone junto con otros trabajadores a pensar cuáles son las necesidades más urgentes de nuestro pueblo. En términos de educación, que los edificios tengan vidrios, las canillas de los baños no pierdan agua todas, o la mayoría. Es una contradicción que en el currículum habla de cuidar los recursos naturales y en cada una de las escuelas, esto lo firmo por ahí sin tener el dato seguro, no haberlo corroborado, pero en cada escuela del distrito de Moreno seguramente hay una canilla que pierde. Con lo cual, somos una cosa esquizofrénica. Decimos que hay que cuidar el agua, pero después no la cuidamos, ¿no? Nos pone en otro lugar a los docentes. Y contacta, por otro lado, con viejas tradiciones del gremio. Este gremio hizo en el año 88 42 días de paro que no se sostenían si no estaba todo esto. Toda esa movilización. Yo empecé a trabajar en el 84 y cuando había un paro en ese momento, apertura democrática, era otro contexto, también es cierto, pero no concebíamos el paro para quedarnos en casa. Cada vez que había un paro, estábamos pensando desde las escuelas qué actividad íbamos a hacer con los padres, juntarnos varias escuelas en una escuela. Siempre teníamos algo. Eso se está recomponiendo, eso está apareciendo hoy como nuevo en este conflicto y le deja poco margen de maniobra a la conducción. Es así que, por ejemplo, cuando empiezan a pasar estas asambleas por escuela, reuniones y demás, las autoridades del distrito deciden, por decreto, destinar, después me van a corregir bien si las cifras están mal, 3 millones para infraestructura y 500.000 pesos, medio millón para muebles, para mobiliario. Si dividimos por la cantidad de escuelas, es poquita plata. Ahora, ¿qué nos está diciendo esto? ¿Por qué pasó esto? ¿Porque Mariano Hues se transformó en el buen samaritano? ¿O porque está pasando algo por abajo que los punteros de cada barrio le fue diciendo, che, mirá que acá hay algún problema? Esos punteros que muchas veces tratan de meterse y romper las asambleas y las reuniones en las escuelas. Esos punteros le presentan una realidad en la que hay que salir a decir algo. Y entonces el intendente se pone ahí, y el consejo escolar, que al que tantas veces se le hizo reclamos, movilizaciones y demás, que dice, no, si la provincia no gira los recursos y qué sé yo, han aprobado un reclamo a la provincia para que ponga la plata para todas las cuestiones de infraestructura, cuando en realidad sabemos cómo se maneja el consejo escolar en relación con estos temas y las dudas que nos genera estos consejeros, consejeros manejando los presupuestos. Pero bueno, ¿qué va a pasar con el conflicto? Y la verdad que no sabemos. Lo que sí sabemos y estamos convencidos es que por este lado es por donde se genera real organización, participación y conciencia. Y que más allá de lo que pueda pasar, de 10 pesos más, 10 pesos menos, en la discusión de lo salarial, este conflicto hoy nos deja en otro lugar. Nos deja en otro lugar porque pudimos juntarnos con los compañeros. Pudimos romper esa cuestión corporativa de los docentes por un lado y de cada gremio por el otro, porque en las asambleas por abajo, no importa si sos afiliado a uno o a otro gremio o no estás afiliado a ninguno. La unidad de los trabajadores es la base para poder avanzar en la conquista de mejoras, en la conquista de un mejor salario, de mejores escuelas, de tratar de conseguir que las escuelas sean el lugar de y para los hijos de nuestros trabajadores y de nuestro pueblo. De eso se trata y de esto vamos a seguir hablando hoy en Compañeros de Clase. Compañeros de Clase, un espacio de información, análisis y debate sobre lo que nos pasa en la escuela. Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir. Compañeros de Clase, el programa de La Bordó. Porque otro mundo es posible y está en este. Muy buenos días, estamos en Compañeros de Clase, ya empezamos con la editorial a cargo de Marcelo. ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo estás? Acá estamos, un nuevo sábado en el aire. Hola, Alejandro, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marcela? ¿Le digo Andrea? No, bueno, está bien. Es una síntesis. Bueno, ¿qué tal? Hoy arrancamos con 3 horas y a partir de las 10 de la mañana. Salí ganando. Hicimos mayoría en nuestra pequeña asamblea y bueno, nada, acá estamos. Practicamos la democracia, ¿eh? Totalmente. Igual los que no estaban de acuerdo, no están. Todos los que estamos acá, estamos de acuerdo. Así acá nos dicen, tiembla Liberty. Ah, bueno, ese era el problema. No, no podemos poner en discusión eso. Todos los docentes nos están escuchando a nosotros. Por ¿no? supuesto. Así que, bueno, ¿qué vamos a ver hoy en el programa? Y hay básicamente dos ejes importantes. Uno es el tema del conflicto y el otro, aniversario del golpe, derechos humanos, juicios. Básicamente son esas dos cosas, ¿no? En relación con el conflicto, bueno, vamos a tener... No sé si tenemos alguna llamada telefónica. Igual tuvimos muchas actividades en las que nosotros estuvimos participando, así que vamos a comentar un poco qué pasó esta semana y qué tenemos proyectado ya para la semana que viene. Y por otro lado tenemos varias entrevistas en relación a los derechos humanos, con abogados, con funcionarios y bueno, con Lucy, una compañera que fue detenida desaparecida, ¿no? Así que bueno, vamos a estar charlando un poco de que a 2 días, ¿no?, del nuevo aniversario del golpe. Por un lado, aniversario del golpe, 24 de marzo, lunes, hay varias actividades. Hoy ya hay actividades en Campo de Mayo, se inaugura un mural, hay una serie de cosas. Y tenemos como hecho importante en la zona oeste el inicio de los juicios el 26. Para eso vamos a hablar con Lucy y también con... Sí, y también con Pedro, que es abogado de algunas de las familias y de la asociación Mansión Seré. Así que bueno, esto. Y por otro lado, para no repetirnos y hablar siempre de lo mismo en relación con el aniversario del golpe, este año en Compañeros de Clase hemos elegido tomar el tema arte y dictadura. ¿Qué pasó con el arte? ¿Qué pasó con los artistas? ¿Qué pasó con aquellos artistas que sufrieron la represión? ¿Y qué pasó con aquellos artistas que fueron de alguna manera un soporte o una ayuda para el proceso? Porque hubo de todo, ¿no? Digo, no hubo solo artistas que enfrentaron el golpe, que luchaban por un cambio, una transformación y que sufrieron las consecuencias de la represión. También hubo algunos que han servido para tratar de generar consensos en favor de la dictadura, ¿no? Bueno, así que este es un programa largo, así que empecemos a ponerle un poco de dinámica. Empecemos con los teléfonos. Para llamarnos acá directamente a la radio, 466-6559. Para mandar mensajes, el 1115-3368-0099. Ya nos mandaron un mensaje, dice que abramos el Face de compañeros, ya lo vamos a abrir, momentito. Y te saludan y dicen que qué grande que volviste. Pero ya estuviste la semana pasada, ¿eh? Así que se perdió el oyente. Bueno, allá vamos. Andrea, que es nuestra... tecnológica que conoce el tema de los Facebook, pues yo no. Ella va a abrir el Facebook y se va a encargar del contacto con los con nuestros compañeros. Bueno, ahora en segunditos nomás arrancamos con las noticias, vamos con un tema musical y seguimos en Compañeros de Clase. No, preciso. Quiero, no quiero tu moneda. Yo quiero que me quieran. No preciso dinero para jugar este juego. No quiero tu moneda. Yo quiero que me quieran. Cansado después de trabajar 24 horas seguidas que nadie le va a pagar y sabe cuál es su destino, sabe cuál es su final, pero no es digno de queja, es peor que un animal. Escóndete, escóndete, que viene el diablo blanco y que si te ve, si te ve, te va a convertir en esclavo. De bandido, ¿dónde va la luz? ¿Cuál?

Además, el personal de la salud se ve afectado porque pasan a cobrar el 75% del salario durante 8 meses. Luego son recolocados o despedidos. A los jubilados se les deben más de 3.000 millones de euros. En Gran Bretaña habrá elecciones parlamentarias y la estrategia electoral del gobierno es la reducción del déficit fiscal. Pasamos a las nacionales. Pasamos a las nacionales. Esta noticia podría titularse Los amigos disfrutan, porque PharmaCity vende productos que nada tienen que ver con los medicamentos. En la CABA, Macri, en la ciudad de Buenos Aires, emitió un decreto, el número 98, oponiéndose a una ley nacional que prohíbe expresamente esta venta. Decimos los amigos porque varios de ellos están en PharmaCity y empresas asociadas a Macri, obviamente. Bueno, se podrán consultar las actas que estaban en los sótanos del edificio Cóndor. 280 reuniones de la dictadura militar, de la cúpula, donde están incluidos las de José Alfredo Martínez de Hoz y otros dirigentes del plan neoliberal económico que comenzó vendiendo muchos activos de empresas nacionales o robándolas directamente. Luego lo continuó Menem, decimos nosotros. Atención a esta noticia, Marcelo. Cayó estrepitosamente la venta de cereales, en un 90% con respecto al año pasado. Subió, en cambio, la venta de electrodomésticos y la producción industrial está estancada. La devaluación del 22% en enero no parece estar surtiendo efecto. En relación con esto, las reservas del Banco Central están en 27.280 millones de dólares y el dólar oficial cerró, por lo menos ayer, a 7.97 pesos. Bueno, a comienzos de marzo el Partido Justicialista tendrá nuevas autoridades por consenso, recayendo seguramente en el gobernador de Jujuy, Feldner. Y un poco para seguir hablando del conflicto docente, el gobernador de Buenos Aires emitió un decreto ordenando en 2 cuotas, en marzo y en agosto, el aumento del 30.9 que el SUTEBA dice que nos llegan a ese 30.9. En realidad, el paro docente sigue en la provincia de Buenos Aires y hay un importante desarrollo, asambleas y movilizaciones de autoconvocados. La movilización del miércoles que va a organizar CETERA, hasta ahora se hace, será justamente para movilizar a los sindicatos nacionales ante la convocatoria, que al otro día le efectuarán la Nación, el Ministerio de Educación de la Nación. Hay una nueva movilización que está convocando CETERA para el próximo miércoles. Y la del miércoles pasado podemos hablar que fue una multitudinaria movilización de docentes y algunos gremios asociados, como algunos de ATE, que llenaron La Plata, por lo menos frente a la residencia del gobernador. Los dos intentos del gobierno, el de la Defensoría del Pueblo y el de Mariotto, van camino al fracaso y los paros continúan con los descuentos de los días de paro que confirmó el gobernador Scioli. Locales. Efectivamente, la Comisión de la Memoria de Moreno ha encarado la investigación sobre probables centros clandestinos de detención, como por ejemplo el Riglos y la Comisaría de Álvarez, en consonancia con alumnos de las escuelas medias. Ayer se realizó en el Churqui una proyección a favor de los petroleros de Las Heras, injustamente condenados, varios de ellos, a prisión perpetua. En total, fueron 13 los procesados y varios los condenados a esa injusta pena.

Los chicos, la planificación, el currículum, los boletines, el registro, las notas, los padres. Cuando no das más, vení a compartir un mate con tus compañeros de clase. Bueno, seguimos en compañeros de clase y ahora vamos a charlar un rato sobre el conflicto docente, ¿no? Que es el tema boom del verano. Ya estamos en otoño. Hagamos un punteíto de qué pasó en la semana, decía Lelutier. Ah, sí. Bueno, el martes, por ejemplo, había una convocatoria de la conducción de SUTEBA a la Plaza Mariano Moreno, porque a las 3 de la tarde había una reunión ya pactada con el intendente Mariano West para charlar sobre esto de los fondos educativos que llegan a los municipios y qué se hace acá en Moreno, ¿no?, con esos fondos y cómo podemos hacer para que parte de esos fondos vayan a parar a las desastrosas escuelas, como hablabas antes, tema de infraestructura, inmobiliario, ¿no? Bueno, nosotros teníamos la Asamblea en Defensa de la Educación Pública, tenía programada también una radio abierta, así que la hicimos también en la Plaza Mariano Moreno, no sin complicaciones, por supuesto, porque la radio abierta tenía sus micrófonos y sus parlantes, y por otro lado, por supuesto, la conducción de SUTEBA tenía sus propios parlantes, eran más grandes que los de la radio abierta. Bueno, aquí hay una cuestión así de psicoanálisis, a ver quién la tiene más grande ahí, ¿no? Bueno, yo no lo quería decir, viste, porque a veces suena como medio machista. Tenemos una comunicación telefónica, estamos al aire con Andrea, que también ella estuvo participando y nos cuenta un poco. Hola, Andrea. Hola, Marce, ¿cómo va? Buenas. ¿Cómo estás? ¿Todo bien, ustedes? Bien, bien. Acá estamos, habíamos empezado a hacer una síntesis de la semana y habíamos arrancado con el martes y la radio abierta y la entrevista con el intendente, que algunos pudieron entrar, otros no, y esas cosas. Y estábamos, que estaba la radio abierta, pero por otro lado el camioncito que jugaba a boicotear la radio abierta, ¿no? Sí, digamos. La situación era que ellos también convocaban, me parece que lo que uno esperaba, o por lo menos esperaba ilusoriamente, porque conociendo la situación, era que pudiéramos expresar todas las personas que estuviésemos allí, ¿no? Y lo que pensábamos, las asambleas se venían construyendo desde el primer día del paro, vienen con un crecimiento constante y cada vez más amplio, por supuesto que en las asambleas desde padres hasta afiliados y no afiliados, afiliados a otros gremios, entonces nos parecía que merecíamos tener una expresión también en ese lugar. Intentamos, fueron compañeros a pedirle a SUTEBA que nos dieran un espacio, que podíamos construirlo entre todos, esa demanda, ese reclamo en la plaza, y primero nos fue negado, después nos dijeron que una hora, después, bueno, hasta que finalmente pudimos medio imponiendo hacer un espacio para que los artistas que nosotros habíamos convocado y que casi todos son compañeros docentes, hiciera su expresión artística, lo que había preparado para ese evento, y bueno, resultó que los compañeros que habían intentado ir a entrar en la comisión a hablar con Wes, no les impidieron la entrada, y la buena parte de ese impedimento tenía que ver con la propia dirigencia de SUTEBA. Eso generó mucha bronca, eso generó, bronca fundamentalmente, e hizo que los compañeros lo expresaran. Y fue un momento, desde mi punto de vista, como bastante tensionante. Mi preocupación, y conversar así con algunos compañeros que tenía alrededor, era que ese conflicto que para nosotros, los que veníamos desde hace muchos años participando en el SUTEBA y tratando de construir con compañeros, es explícito, es claro y no genera mucha cosa, que fuera no comprendido, que terminara con este gran discurso que a veces los compañeros dicen de que al final se pelean entre ellos y no se puede pensar en la unidad. Mi preocupación tenía que ver con eso, ¿no? Uh-huh. No sé si soy clara con lo que digo. Sí, clarísimo. De hecho, con SUTEBA también había compañeros de base, compañeros que buena parte de ellos también habían participado en la asamblea. Desde mi punto de vista, la preocupación y el mayor temor tenía que ver con que no se comprendiera. A la luz de lo que pasó, y efectivamente Mariana Cataño con el micrófono en mano impidiendo que hablara Leonor con sonido, tratando de taparla, no tuvo respuesta de parte de los compañeros que estaban en la calle. Fue loco, ese momento uno no sabe muy bien qué va a pasar, ¿no? Pero la verdad es que nadie acompañó a Mariana para tapar a Leonor, por el contrario, lo que parecía es que la gente quería escuchar. Uh-huh. Así que más allá de ese momento que te digo que fue tensionante, qué sé yo, me pareció que lo que se planteó estaba correcto, era lo que había que hacer. El conflicto continuó el miércoles con la movilización a La Plata. Así es. Una movilización importante. Importantísima, masiva. Nosotros preveíamos que esto iba a ser así, sabíamos que todo el mundo iba a acompañar, la marcha fue muy grande, muy cansadora, yo no fui, pero para los compañeros que fueron fue verdaderamente muchas horas, mucha intensidad. Después, ahora hubo como una de los medios audiovisuales, digamos, los canales de televisión, hubo como una negación de la masividad en el uso de planos cortos. Uh-huh. No hubo una muestra, por lo menos yo no vi, no sé si vos viste en algún noticiero o yo en algún canal. Yo no estoy mirando mucho tele, la verdad, pero casualmente pasé ayer por Canal 13 y decían que sí, que había sido masiva. Estaba Pérez hablando. Ajá. En un reportaje en Canal 7. En Mariana 3, de no. Casa, ¿cómo es el programa de Mariana de la Tarde? Yo algo vi haciendo zapping también de Pérez. Sí, es bastante vergüenza Pérez, la verdad, vergüenza ajena, un desastre. Hablaba de la Ley Nacional de Educación como la Ley Federal. Sí. Igual estaba buenísimo ese furcio, porque ellos dicen la Ley Federal de Kirchner. Entonces no queda bien claro si la de Pérez resulta de Kirchner o qué. Claro. Pero bueno, y ahí decían de la masividad. Uh-huh. E incluso apelaron a darle datos concretos de cómo estaban las escuelas. Pero bueno, es Canal 13 y uno también sabe que... Sí, sí, pero a pesar de eso, de que es Canal 13 y que uno sabe, Pérez negaba todo. Todo. Ah, ¿lo viste también, Andrés? A mí me comentaron, yo tampoco miro mucha tele, pero una me vergüenza. Comentaron que Pérez negaba todo. Parecía que nuestras escuelas eran maravillosas para él. Y cuando Mercedes Lindsay le dice la escuela tal de Moreno, la escuela tal de Matanza, porque le nombraba las escuelas, tenía todo anotado, parece que... Mercedes Ninzi manda a sus hijos a la escuela pública. Claro. Lo acusó. Usted manda a sus hijos a la escuela pública porque yo sí, le dice. Claro. Y el tipo le dice, bueno, los datos hay que pedírselo a Lucía porque... Claro, yo de esto no sé nada. Dicen... Aclaremos que Alberto Pérez es el primer, no, primer ministro, el jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires. Alberto Pérez, no es Juan Pérez. No, ni Jorge Pérez de Almirante no, Brown. No, le de mandamos saludos a Jorge. Bueno, ¿fuiste a la asamblea del jueves o a la reunión de Suteba? Reunión de delegados. Ah, muy bien. ¿Ahí fue ahí usted? Ahí fui también. Sí, bien. Sí, a mí me tocan unos lugares tan bárbaros. Sí, fuimos. Nos parecía importante. Yo en un momento quería decirles, en realidad, la propuesta de las asambleas que nosotros veníamos haciendo también es en el marco de que nos parece que Suteba está convocando muy poco a que discutamos, a que debatamos con los compañeros. Bueno, cada vez que convocan, vamos, siempre en la búsqueda infructuosa de que sea un espacio de debate, de pensar juntos cómo seguimos, porque la verdad que es bastante preocupante el paro tan largo, ¿no? Y bueno, así fuimos, con una ilusión que... a poco de andar se echa por tierra. ¿Por qué siempre nos ilusionamos con esas pavadas? La verdad que soy muy ingenua. Hasta por ahí habrá que ir, claro, sin ilusiones. Claro, ya está. ¿Qué queremos? Sí, sí, la verdad que un desastre. Una compañera me dice, en el primer video que pasan, nos levantamos y nos vamos. Y arrancó con un video. ¿De qué era el video? ¿Estaba bueno? Soportamos dos videos. Ah, ¿no pasaron una porno? Por ahí convoca más. El primer video era una propaganda, bueno, los dos eran propaganda, pero era muy gracioso, porque era una marcha que hizo Suteban Moreno con San Miguel, que fueron a la DPI, a la jefatura de región. Sí, algo así, que iban a ir a La Plata y terminaron yendo a San Miguel. Claro, que nosotros terminamos yendo a la Casa de la Provincia. Sí, también. De Salta. Bueno, ese mismo día ellos fueron a San Miguel, ellos dicen con los compañeros de San Miguel... Bueno, nosotros sabemos que en San Miguel la Celeste está perdida porque hay mucha movilización y no pasa nada en el Suteba, en la dirigencia del Suteba, digamos, ¿no? Bueno, ellos mostraron en el video y en el video está en una haciendo un relato Araceli, en otro Mar Núñez, en otro, digamos, los 4 o 5 que están siempre con ellos. Y no hay gente atrás, ¿no? Era muy raro, carteles, digamos, para propaganda era bastante débil. queríamos morir. Bueno, y después de eso, bueno, Pablo Díaz hizo una cronología detallada de la lucha. Claro. Que consiste en tal día nos ofrecieron, en tal día rechazamos. Ajá. Y el Robbie dijo. Claro, muy bueno. El Robbie es muy didacta, explica todo muy bien. Es casi como en la misa, es palabra de Dios, te alabamos Señor, es palabra de Robbie, ¿no? Todo el tiempo, como dijo el Robbie. ¿Y qué viene el segundo video, imaginen? Al Robbie. Por supuesto. La clase magistral que dio el Robbie, totalmente exaltado en La Plata. Ahora, sí, que además todo el mundo nos criticó y encima uno dijo que parecía un militar hitleriano arengando a las masas. Y yo dije, ay, la pucha, cómo estamos al horno acá. ¿Eso en los medios dijeron? Sí, sí, un funcionario del gobierno de Scioli dijo que Baradel, con eso de que si nos llegaban a descontar un peso los íbamos a ir a buscar a sus lugares, que parecía una arenga de un militar hitleriano. Eso nos dijeron. Ajá. Bueno, ahí en la reunión de delegados pasaron de nuevo el discurso del Robbie. La mayoría de la gente lo había escuchado porque había ido a La Plata. Lo habían archipasado por todos los medios. Bueno, nosotros ahí nos levantamos y nos fuimos. Igual que una compañera, lo que venía después en la reunión de delegados era contar más o menos cómo estaban las escuelas. Antes que sigas, Andrea, vamos a aclarar que Robbie no es un champú, no es Robbie Santucho, es Roberto Baladel, secretario general. A Robbie es el Batman, ¿no? Claro, tampoco. No es el de Batman, sin N. No, es Roberto Baladel, el secretario general del SUTEBA provincial. Igual pareciera que fuera el... Digo, con esto de que te pasan los videos y todo esto, parece que Robbie Baradel termina siendo el Bergoglio. Lo que es Bergoglio a la iglesia es Baradel al SUTEBA. Es palabra de Dios, no se discute, y te lo pasan todo el tiempo. Sí, yo creo que eso, bueno, a uno que tiene muchos años de participación, la verdad que nos cansa, ¿no? Uh-huh. Mucho, pero creo que también uno puede hacer una lectura del estado de situación, digamos, en un conflicto como este. Que una reunión de delegadas se haga para que nos muestren lo maravilloso y nos digan cada dos minutos lo maravilloso que es el Robbie y tengan que reafirmarlo cada dos palabras, me parece que en vez de mostrar la fortaleza está mostrando un grado de debilidad muy grande. Uh-huh. Claro. Uno les pregunta, ¿cómo evaluamos a dónde vamos? ¿Qué criterios están manejando? Porque ellos tienen posibilidad de tener una información que obviamente nosotros no tenemos. Uh-huh. Ahora, Andrea, nos corre un poquito el tiempo. Perdón. En un minuto... Que hubo el jueves también, aparte de la reunión de delegados, una asamblea. ¿Cómo fue esa asamblea? ¿Qué se resolvió en relación a la continuidad del plan de lucha? Una asamblea no del SUTEBA, sino la asamblea de defensa de la escuela pública. Que seguimos rotando, se acordó otra nueva fecha para una nueva asamblea. También ahí participaron algunos padres con todo lo que se implica. La asamblea era más de 100 personas seguro. Yo no los conté, pero sé que andaba por ahí. La gente se va rotando en algunos casos y algunos continuamos. Era la escuela 45. Se plantearon algunas cosas en torno a el fondo educativo que maneja el municipio. Se plantearon distintas cuestiones y cada escuela iba contando lo que hacía o lo que había hecho hasta el momento. Estoy tratando de repasar en la memoria. Sí, lo podemos dejar para más tarde el repaso, bueno. Porque nos están corriendo. Listo. Sabés cómo la jefa y nos hace muchas señas. Muy bien, muy bien. Bueno, en resumen, el martes que viene a las 14 horas en El Rojas es la próxima asamblea en defensa de la escuela pública. Si llegara a levantarse el paro por estas cosas de la justicia, sería a las 19 horas mismo lugar, ¿cierto? Así es. Andrea, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Nos estamos viendo. Hasta luego. Chao. Sintoniza la 90.1 y conectate con tus compañeros de clase. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Música.

No, acá me dicen que no. Igual aclaremos, por si no lo saben, que un grupo de padres en La Plata fue al Defensor del Pueblo a hacer una denuncia contra nosotros porque estábamos impidiendo la libertad de educación yendo contra la Constitución. Sí, en términos legales hay una como confrontación de dos derechos. El derecho a huelga y el derecho a la educación. Y en base a todo eso se discute cuál es más importante, cuál hay que privilegiar y todo eso. Lo que yo había escuchado de varios constitucionalistas es que tiene preeminencia el derecho a huelga, claro, frente al derecho a educación. Bueno, después seguimos con esto. Ahora empezamos esta segunda hora con el tema de derechos humanos y tenemos una comunicación con el abogado Pedro Vinani. Divani. Buenos días, Pedro. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo te va? Disculpame lo de la noche. Vinani no es Divani. ¿Cómo andan? Bueno, ¿cómo estás? Bien. Bueno, este es Compañeros de Clase. Es un programa dedicado para docentes, pero bueno, escuchan mucha gente también. Y queríamos charlar un poco con vos porque vos sos abogado, si mal no recuerdo, de la Asociación Mansión Seré, ¿cierto? Claro. Exactamente. Y el miércoles 26 comienza el juicio de la subzona 16. Exactamente, como lo decís, el miércoles 9:30 estamos todos convocados ahí a la sala de juicio porque se inicia el juicio oral. Ajá. Bueno. Ocho responsables de los asesinatos en masa ocurridos y las desapariciones y las torturas ocurridas en toda la zona 1.6 o circuito 16, como le dicen. En principio, el centro de detención más nombrado, más conocido, es Atila, la Mansión Seré. Exactamente, sí. Mansión Seré era el centro de todo ese accionar represivo, pero contaba con la colaboración de todas las comisarías de la zona. En principio, tenés la comisaría primera, la comisaría tercera de Castelar, y también operaban como centros clandestinos, y eso es lo que venimos denunciando nosotros, y se consagró judicialmente las brigadas aéreas, la primera de Palomar y la séptima de Morón. Ahí por todos estos centros clandestinos que te mencioné pasaron los compañeros de la causa. Son 97 detenidos desaparecidos que son víctimas de la Fuerza Aérea y que después de mucho tiempo de lucha y de presentaciones judiciales y de búsqueda, se ha logrado encontrar a 8 responsables de lo que era este circuito represivo. Y se han incorporado, por eso no es un dato menor, 97 casos de compañeros detenidos desaparecidos. De entre ellos tenés militantes de biblioteca, obreros militantes del Partido Comunista, de la UES, de la JP, de montoneros, docentes. Bueno, hay una cantidad importante de víctimas y por eso la convocatoria a todos los sectores de la sociedad que participen de este juicio, que un poco es un triunfo de todos, ¿no? El juicio se lleva a cabo en San Martín. Te aprovecho que sos abogado para preguntarte, ¿no se debería respetar la jurisdicción territorial y hacerse en los tribunales de Morón este juicio? En principio eso era lo que nosotros solicitábamos que sea así, que vaya el juicio oral en todo su trámite, vaya y se haga en el lugar donde hayan acontecido los hechos, o sea, en el municipio de Morón, dentro de la jurisdicción de los tribunales de Morón, pero bueno, eso no fue denegado, bajo la excusa de que originariamente los tribunales que intervinieron estaban radicados en la jurisdicción de San Martín y que era mucho gasto ir hasta Morón. Entonces, bueno, pero se toman la costera y es un boleto mínimo. Tenemos el juicio y la condena a estos genocidas. Entonces, hay algunas cosas que por ahí el Poder Judicial todavía no comprende la magnitud de lo que estamos hablando, ¿no? Claro, ese es el punto. Y con respecto a la lectura de la condena, después cuando termine el juicio, ¿lograron que se pueda leer en Morón? No, hasta ahora no, tampoco, no hemos logrado. Tampoco. Todo lo que pedimos en ese sentido nos fue denegado y igual vamos a seguir insistiendo en el correr de las audiencias con esta idea, a los fines de hacer. El problema es que uno tiene que hacer entender, y esto es algo que por ahí las víctimas y los organismos de derechos humanos entienden con con mayor celeridad que los otros sectores del Estado, ¿no? En el sentido de que tenemos que hacer entender que era necesario juicio y castigo, después de que era necesario que los responsables sean condenados a penas más altas que la de Agosti, que era el de la Fuerza Aérea, que fue condenado a 4 años en la causa 13. Después se le tuvo que hacer comprender que las víctimas dicen la verdad y que por sobre todo el juicio es una reparación a las víctimas. Y después se le tiene que hacer entender que los juicios tienen que ser en el lugar donde funcionaban los centros, el lugar donde era operativo el centro clandestino, que era la localidad de Morón. Son pasos que uno tiene que hacer entender, estos juicios sirven para hacer entender a la comunidad lo que pasó en la Argentina, ¿no? Por este, sí. Lo que fue un genocidio y lo que son las secuelas del genocidio, que es que la justicia entienda que esto es un juicio común y que se termine rápido. Nosotros no queremos ni que se termine rápido ni que sea un juicio común, claro, sino que es un juicio que lo vamos a vivir con la intensidad de lo que implican las luchas populares, ¿no? Sí, y es muy importante porque en realidad este juicio también pone justamente a la luz la responsabilidad de la Fuerza Aérea, ¿no? Que en los juicios a las juntas fue como dejado de lado, puesto las tintas en el Ejército y en la Armada, y como que la Fuerza Aérea no tenía tanta implicancia en el terrorismo de Estado. Pero bueno, quedó demostrado con los vuelos de la muerte, ¿no? También, pero era el responsable directo a la Fuerza Aérea de la subzona 16. Claro, claro, por cesión del Ejército, la Fuerza Aérea se mete de lleno en la tarea represiva y divide, en vez de proceder como procedían las otras fuerzas, decía el Ejército que tenía un centro clandestino que era Campo de Mayo, un mega centro clandestino, uh-huh, Campo de Mayo, uh-huh, o la Armada, un mega centro clandestino en la ESMA. Lo que hace la Fuerza Aérea es dividir en varios centros clandestinos toda la zona, claro, ya sola toda la zona. Entonces hay compañeros que han pasado en un periodo de tiempo de detención, han pasado por 3 centros clandestinos. Uh-huh. Y siempre se nos quiso decir que primero la Fuerza Aérea no tenía responsabilidad y tuvimos que hacer comprender que sí, la Fuerza Aérea tenía la misma responsabilidad que la otra fuerza. Después se nos quiso entender que había un solo centro clandestino, que era Mansión Serena. Nosotros dijimos, no, había mucho más centros clandestinos, mucho más que la propia Mansión Serena, que igual era un centro terrorífico de detención, sino que también coordinaba con toda la policía de la provincia. Claro, eso te iba a decir. Por parte otro, de los imputados son de la policía, ¿no? Claro, por otro lado, también la Fuerza Aérea disponía de estos centros, ¿no? Las comisarías de la policía de la provincia de Buenos Aires y de lugares como, por ejemplo, Giva, que en realidad pertenecía en parte al Ejército también, ¿no? En parte a la Fuerza Aérea y en parte al Ejército, ¿no? Exacto, en ese sentido eran compartían los distintos centros de terror, porque obviamente para diseñar un plan de desaparición de tanta cantidad de personas tienen que coordinar todas las fuerzas. Exacto. Tienen que estar coordinados el alto mando de las fuerzas. Por eso entre los imputados de la causa está Osés, que era el jefe que estaba por encima de Comey y de Mariani. Uh-huh. Entonces, bueno, ahí se empieza a ver hasta dónde estuvo comprometida esta fuerza, la Fuerza Aérea en la represión. Que en principio era nuestro primer objetivo. Y después, una vez que empezamos a develar que la Fuerza de Tarea 100 se componía con casi un amplio margen de personal de la Fuerza Aérea, nos dimos cuenta que también había colaborado muy estrictamente, con espíritu de cuerpo, la policía de la provincia de Buenos Aires. Claro. Entonces, bueno, la policía de la provincia de Buenos Aires la logramos sentar en el banquillo también, aunque no se diga y aunque parezca menor, pero los criminales que aportó la policía de la provincia de Buenos Aires son bien conocidos, son de la tarea de Chicolás, claro, o son del grupo de tarea que había acá, ¿no? Claro. Bueno, recordamos entonces que el miércoles 26 comienza el juicio en los tribunales de San Martín y que estamos todos invitados, ¿no? Podemos participar en las salas contiguas a la audiencia llevando DNI, ¿cierto? Sí, exactamente, están todos invitados y nos interesa mucho la participación. Además está decir que los gremios docentes siempre acompañaron estos juicios, hemos colaborado muy, muy estrechamente con la gente de Sutera, nosotros en Campo de Mayo. Obviamente en Morón, al no haber juicio, no se pudo expresar esta situación, pero el miércoles que viene se va a expresar, digamos, la inmensa cantidad de gente que acompaña estos juicios, ¿no? Bueno, Pedro, muchísimas gracias por esta comunicación y nos estaremos viendo algunos de los días del juicio.

yendo al otro país. ¿Otra escuela? ¿Otra escuela? ¿Otra escuela? Es posible. Vení a pensarla con tus compañeros de clase. El miedo seca la boca, moja las manos y mutila. El miedo de sabernos condena a la ignorancia. El miedo de hacernos reduce a la impotencia. La dictadura militar, miedo de escuchar, miedo de decir, nos convirtió en sordomudos. Ahora la democracia, que tiene miedo de recordar, nos enferma de amnesia. Pero no se necesita ser Sigmund Freud para saber que no hay alfombra que pueda ocultar la basura de la memoria. La desmemoria 2. Seguimos en Compañeros de Clase y tenemos una comunicación telefónica. Vamos a hablar con Gustavo Moreno, secretario de Derechos Humanos del municipio de Morón. Sí. ¿Estamos? ¿Está la comunicación? Todavía no. Bueno, vamos a contar que Morón es uno de los primeros municipios en la provincia de Buenos Aires que ha tomado el tema de las casas de la memoria. Esta es la Mansión Seré, ¿no? Es el lugar donde funcionaba Mansión Seré. Tenemos la comunicación con Gustavo. Buenos días. Te habla Andrea de Compañeros de Clase. Hola. Hola, ¿cómo te va, Andrea? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Bueno, queríamos charlar un rato sobre esto. Recién hablábamos con Pedro Dinani, de abogado de la asociación, y bueno, queríamos ver el tema de cómo se conmemora en Morón, que es un acto emblemático para todos los que somos del oeste. Todos los años concurrimos a la minga. Y bueno, charlar un poco de esto, de cultura y también de derechos humanos con vos, ¿no? ¿Qué actividades tienen previstas para este domingo en el Gorki, en la Casa de la Memoria? Ya, inicialmente mencionar que, por supuesto, para todas aquellas personas que no han concurrido alguna vez, este es un evento que desarrollamos desde que somos gobierno en Morón, hace 14 años, en el marco de la recuperación de la memoria, la reconstrucción de la memoria y, por supuesto, en búsqueda de la verdad y la justicia. Digo, cuando Martín Sabatella asume el gobierno en el año 1999, digamos, esta iniciativa empieza a tomar forma desde un estado local, con bastante, siendo una actividad, una decisión bastante inédita, digamos, a nivel local. Sí. Y, por supuesto, en ese momento con un contexto adverso, ¿no? Recordemos año 99, 2000, sí, la alianza en el gobierno nacional, con lo que eso significaba también, y por supuesto sin ninguna expectativa de avanzar seriamente en las temáticas de memoria, verdad y justicia. Así que a partir de ese momento, decía Martín Sabatella, asume la responsabilidad también de recuperar Mansión Seré, además de conmemorar y repudiar los aniversarios del golpe. Y a lo largo de los años, a partir de 2009, cuando el intendente actual, Lucas Guí, asume, por supuesto, seguimos adelante siempre fortaleciendo esta actitud. Recién mencionaba que había hablado también con Pedro Dinani, el abogado, ¿no es cierto?, de la Liga, y que está representando, sí, a algunos creyentes en un juicio que comenzó su camino en el año 2008, cuando se inició el proceso de instrucción, y recién ahora, en 2014, estamos llegando a la instancia oral del juicio. Es decir, durante 6 años se reunieron pruebas, presentaron elementos, y en ese sentido el municipio de Morón también ha hecho aportes después de 9 años de proceso de excavación, de haber reunido más de 10.000 objetos en esa excavación, después de haber reunido más de 3.000 documentos en el proceso de investigación, y también, por supuesto, haber recogido una colección de fotografías de la mansión y la quinta, haber hecho más de 120 entrevistas, y todo este material fue entregado también en ese proceso judicial. Por lo tanto, ¿cómo llegamos a este 24? Llegamos de este modo, llegamos a las vísperas del inicio de la audiencia oral, llegamos con mucha mucha expectativa respecto al resultado de este juicio, que va a durar más o menos un año, pero tenemos, consideramos que se han reunido elementos suficientes como para poder demostrar la responsabilidad que tienen y el sentido que se le da. Después de 10 años de transformación en las políticas de derechos humanos, pero fundamentalmente en las políticas vinculadas al rol del Estado para recuperar la participación, donde, bueno, cuando asume Néstor Kirchner, digamos, y si baja el cuadro, ¿no?, en el militar del Palomar, ese camino empieza a abrirse y a poder avanzar. Y también con todas las medidas de inclusión. Es decir, llegar a estos juicios, conocer la verdad, poder acceder al derecho a saber qué es lo que pasó y quiénes son los responsables, y además el derecho a que se haga justicia, forma parte también de todo este proceso de recuperación de derechos que en la última década se viene dando y actualmente con la presidenta Cristina Fernández. Digo, doy este marco para que se entienda por qué conmemoramos esto y cómo resignificamos cada día. Sí, perfecto. Mañana, sí, decime. No, digo que está muy bien lo que vos decías y es un poco lo que nosotros justo íbamos a hablar y está la comunicación, porque justamente los que somos de acá del oeste resignificamos ese espacio por la importancia que tuvo y por la decisión política temprana de convertir ese lugar en un espacio para la memoria acá en la zona oeste, ¿no? Recién ahora se están haciendo algunas señalizaciones de otros lugares como comisarías, como por ejemplo la primera de Moreno el año pasado. Así que sí, nos parece importante la obra que ha hecho Sabatella y ha seguido Gui por otro lado, y bueno, por eso los llamamos también, y bueno, ahora que nos cuentes un poco la actividad de mañana. Dale, mañana específicamente vamos a estar, por supuesto, vamos a tener stands de organismos y organizaciones de derechos humanos, organizaciones sociales y otras, organizaciones sindicales, de partidarias, por supuesto, también, digamos, como todos los 24, digamos, el 24 de marzo en Morón se conmemora el golpe y se repudia eso de manera colectiva. Entonces, es una actividad, es una jornada, digamos, de construcción colectiva. Además, por supuesto, vamos a, como siempre, tenemos diversas propuestas. Entre ellas va a haber espacios lúdicos, espacios para los chicos, espacios para que las mamás vengan con sus bebés y también tengan un espacio de esparcimiento, como para poder estar tranquilos y poder disfrutar de algunas actividades. Fundamentalmente, las actividades puntualmente empiezan a las 17 horas. Sí. Que se va a desarrollar una obra de teatro que se estrenó hace unos días en el Teatro Municipal. Ah, sí, escrita, sí, sí, por un dramaturgo moronense, sí. Dirigida por un dramaturgo, por un director de teatro moronense, y actuada por actores de la zona oeste. Ah, actores y actrices. Se llama Mansión Cere. Sí. Básicamente es una obra muy, muy interesante, muy intensa, por supuesto, porque se trata del reencuentro de cuatro militantes que habían sido secuestrados y habían estado padeciendo ese secuestro propiamente en Mansión Cere. Esa, digamos, es la línea general que puedo acercar como para que la gente tenga ganas de verla. Y por otro lado, a las 18:30 vamos a hacer una mesa donde vamos a estar hablando un poco acerca del poder económico, la relación entre el poder económico y la dictadura, y tomando como caso el caso Ford, ¿no? De hecho, van a venir trabajadores perseguidos, en momento por el gobierno militar, a dar su testimonio, a contar un poco cómo fue ese proceso, cuando eran delegados en representación de los intereses de los trabajadores frente a la empresa, y obviamente cómo la empresa, en connivencia con el poder militar, por supuesto, los persiguió y en algunos casos asesino y desapareció. Y después, a partir de las 19, empieza el acto central en el escenario, mejor dicho, el escenario, va con Palo Pandolfo, Rally Barrio Nuevo va a estar, a las 20:45 va a dar su discurso nuestro intendente, Lucas Di, y a partir de las 21:30 aproximadamente va a estar actuando Lisandro Aristimuño. Esa es la actividad de... ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola, hola? Ay, ¿hola? ¿Hola? Se cortó la comunicación. Se fue. Bueno, igual creo que cerró la información. Sí, le damos un saludo grande y agradecemos la entrevista. Y bueno, vamos a un recreo y seguimos con compañeros de clase. Para pensar la educación... Para pensar la educación,

los dos hablábamos de la patria socialista y el hombre nuevo. No nos conocíamos, y cuando llegaron los tiempos oscuros, no nos acercaron las ideas. Nos juntó el silencio, el dolor, la angustia, la muerte y la tortura. Porque a diferencia nuestra, los verdugos no hacían distinciones. Empezamos a oírnos desde la obligada solidaridad de los vencidos. Comenzábamos a conocernos. Conocí tus ideales, tu lucha, tu valentía, tu martirio, y te sentí cercano, amigo, compañero, bandera de lucha, inmenso. Fui entendiendo por qué las banderas y las estrellas ya no estaban diferentes. Se aunaban en luchas compartidas y gritos de justicia. Y sentí que nos conocíamos. Te reconocí el mejor de los nuestros, como el Che, como Evita, bandera de una generación que quiso construir un país para todos. Quizás en un futuro cercano no necesitemos tanto horror para unirnos. Y nos hermanean las ideas, las palabras, las risas, los abrazos. Hoy, que somos conocidos desde siempre, en el día en que condenaron a uno de tus verdugos, solo a uno, quiero contarte, amigo, casi con vergüenza, que 33 años después no logramos la patria liberada. Recién estamos comenzando a repartir y solo pudimos socializar en este tiempo la transmisión de fútbol. Daniel Sanz, 12 de agosto de 2009. Viene el amor, trae abiertas las alas y el corazón bombón. Trepado por los techos, repiqueteó. Calzado de alpargatas, alguien lo vio por ahí. Abiertas las alas y el corazón bombón, trepado por los techos repiqueteó, y cansado de alpargatas alguien lo vio por ahí. Dicen que cuando llegue te van a dar, te van a dar. Dicen que cuando llegue le van a dar, le van a dar. Mucho palo pa' que aprenda, mucho palo pa' que aprenda a no volar. Mucho palo para que aprenda a no volar, a no dar. Dicen que cuando llegue le van a dar, le van a dar. Dicen que cuando llegue le van a dar, le van a dar. Mucho palo pa' que aprenda, mucho palo pa' que aprenda a no volar, a no volar. Mucho palo pa' que aprenda, mucho palo pa' que aprenda a no volar. Tema 1, tema 2, tema 1, tema 2, tema 1, tema 2. Los compañeros de clase cambiamos de tema. Seguimos en compañeros de clase y recordamos que se nos había cortado por un problema técnico la comunicación con Gustavo Moreno, secretario de Derechos Humanos del municipio de Morón. Exactamente. Y lo que le restaba por contarnos es que el día 24 ellos también hacen actividades. Hay una maratón atlética que todos los años se hace el 24 a las 9 de la mañana. Recordemos que el Gorgui Grana es el polideportivo más importante del municipio de Morón y que está ahí contiguo a lo que es lo que era la mansión Seré y lo que es ahora la Casa de la Memoria. Y además quiero contar que hace muy poco yo estuve ahí la semana pasada a la caravana, ¿se acuerdan? La caravana, sí, por Memoria, Verde y Justicia, que arrancó, acá en, la arrancó en Moreno, terminó justamente en la mansión Seré, porque es el centro emblemático, digamos, del oeste. Y bueno, toda la caravana fue muy interesante porque además pasamos por las dos bases militares que habían también nuestros entrevistados mencionado, y es muy fuerte y es muy duro porque en cada una de las de los centros clandestinos de detención hablaba un compañero que estuvo detenido en ese lugar, así que toda la caravana fue así como muy fuerte, ¿no? Y bueno, quería contar que además se han concluido las obras de lo que era la mansión Seré, el equipo de antropología forense y el equipo de arqueología de la Universidad de Buenos Aires estuvieron trabajando durante varios años y han despejado todos los cimientos, porque después de la fuga del 24 sí, de marzo del 77 se dinamitó el Atila. Claro, la casa original, la Fuerza Aérea la dinamita, y quedaban algunos muros en pie que las termina de tirar abajo el Alfonsín. Juan Carlos Rousseló, sí. Que se hizo lo que hoy es la casa, construyó el edificio de lo que hoy es la Casa de la Memoria, sí, pero como medio para uso personal del intendente, sí, alguna además, idea de ese o tipo sea, tenía. Arquitectónicamente no guardan ninguna relación con lo que era la mansión Seré, el Atila. Bueno, tenemos una comunicación telefónica nuevamente con respecto a este tema. Hola, Lucy. Hola, Andrea, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, estamos hablando con Lucy María. Ella es declarante en los juicios que se están llevando a cabo en San Luis. Y bueno, es una militante de los derechos humanos de acá de Moreno y participante de Moreno por la Memoria. ¿Es así? Sí, es así. Bueno, teníamos ganas de charlar con vos porque, bueno, tú... Primero, a mí me causó mucha impresión tus declaraciones en el juicio en San Luis. Entonces, si vos tenés ganas de recordar un poquito eso. Bueno, primero te quería pedir disculpas, dale, Andrea, pero estoy con un esguince doble de tobillo izquierdo y estoy haciendo reposo para poder estar el 24 firme ahí. Sí, sí, sabíamos. Bueno, gracias. Con igual. Respecto al juicio en San Luis, bueno, a mí me toca una doble variable. Me toca la desaparición y me toca el hecho de ser docente. Uh-huh. Entonces es como que se potencian. Estas fechas son muy movilizantes para mí. Y con respecto al juicio en San Luis, bueno, después de esperar muchísimo tiempo, estar 4 años en el Programa de Protección Nacional a Testigos, bueno, finalmente el juicio comenzó el 5 de noviembre del 2013, yo declaré el 6 de diciembre, y fue muy importante, ustedes también lo remarcaban hace un rato, porque la Fuerza Aérea también, en el otro país, como dice Teresa Parodi, siempre tuvo un halo que era como que la protegía. No tenemos que olvidarnos de que muchos de los integrantes de la Fuerza Aérea tuvieron la ventaja de que se pusieron, bueno, entre comillas, se pudieron reivindicar en la Guerra de Malvinas. Uh-huh. Muchos de ellos se alistaron y volvieron con honores como héroe de la patria y demás, como en el caso de la persona que está implicada en mi secuestro, tortura y demás. Entonces fue un trabajo de investigación muy amplio llevado a cabo por mis compañeros, por los abogados, uno es sobreviviente de las masacres de Trelew, y también por mí, que bueno, fuimos recopilando datos durante muchos años. Entonces era muy, muy importante también en San Luis que se condenara a personal de la Fuerza Aérea, que otras veces había sido citado, pero siempre salían como indemnes de todo esto. Y dado que yo soy la única persona viva que sufrió las caricias de ellos, era bastante movilizante y bastante importante en la lucha por la justicia el testimonio, ¿no? Ahora, Lucy, Marcelo te saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Estos juicios son los juicios de la verdad, digo, son situaciones muy complejas para los testigos en términos de que, por un lado, pasó muchísimo tiempo, es muy difícil reconstruir y, digo, lleva todo un esfuerzo eso, pero por otro lado, quienes sostienen los juicios son aquellos que fueron víctimas, en tanto con sus declaraciones, con sus testimonios. Es muy doloroso para ustedes tener que revivir toda esa historia en los juicios. Ahora, por otro lado, pareciera que ayuda a reconstruir y a recomponerse uno como sujeto. ¿Cómo vivís esta situación vos? Es muy complejo. Y acá entra a tallar el tema de la memoria. Uh-huh. Creo que de los fenómenos de la conciencia, el mecanismo de la memoria, lo dice Sándor Márai, es el milagro más temible y misterioso. ¿Y por qué? Porque durante muchos años, para poder sobrevivir nosotros, tuvimos que, digamos, tener una memoria selectiva. Caso contrario, no nos hubiera permitido, no se nos hubiese permitido sobrevivir, desarrollar actividades laborales, familiares, sociales y demás, porque la tortura nos marca hasta la muerte. O sea, son situaciones límites muy, muy, muy fuertes. Sabemos que vamos a tener que convivir con eso hasta el último día en este mundo. Entonces la memoria es muy importante. Y cuando llega la instancia de tener que declarar, a pesar de que uno está con el acompañamiento terapéutico, en el caso mío, con todo un equipo de psicólogos de la Expansión Seré, con el Centro Ulloa de la capital, con el Programa de Protección, mucha gente que se ha movilizado, la PDH de la capital, Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, todo con respecto a la parte terapéutica. Pero es muy difícil porque durante años uno tuvo eso como guardado en un compartimiento, cosa de que nos permitiera vivir o sobrevivir. Y de repente hay que empezar a abrir las puertitas, digamos, y empezar a recordar, a sacar a la luz. Y es un momento de mucho, mucho conflicto, mucho, mucho conflicto. Porque, bueno, nos enfrenta con nuestro pasado, con nuestras miserias, con nuestros dolores. Empiezan de nuevo los problemas para poder conciliar el sueño, para poder vivir. Empiezan los temblores. O sea, es una cosa muy, muy, muy compleja. Encima en la sala del juicio te encontrás frente a frente con los represores. Claro, yo no los había vuelto a ver desde, bueno, que lo vi por última vez hace 38 años. De todas maneras, creo que el poder testificar es absolutamente reparador, absolutamente reparador. Yo estaba muy tranquila, muy, muy tranquila, no iba a demostrar nada, porque no debemos demostrar nada, y lo único que deseaba era poder hablar clara y tranquilamente. Por supuesto que es un shock poder volver a encontrarte con una persona que te cambió la vida para mal, pero por otro lado tenemos la convicción de que estamos vivos frente a la situación de que hay tantos compañeros que no lo están. Inclusive la familia no sabe a dónde llevarle una flor. Entonces, si uno lo pone en una escala de valores, en cierta medida uno está acá luchando. No tiene un hijo desaparecido, no la secuestraron embarazada y nunca más se supo de ese hijo. Uh-huh. Y hay que tener en cuenta eso para poder seguir viviendo, porque caso contrario, nuestra vida sería un absoluto infierno. A mí me sirvió muchísimo el acompañamiento de un colectivo de compañeros militantes y algunos familiares que me dieron la fuerza, me dieron el abrazo, me dieron una caricia en el alma para poder estar ahí, bueno, con este tipo a 5 metros, uh-huh, en una situación que también es muy difícil porque los testigos estamos sentados como en una sala de interrogatorio. Uh-huh. Claro. Están los tres jueces delante nuestro y en un estrado superior, digamos, ¿no?, más alto. Todos los que nos acompañan están atrás nuestro. A la derecha están los abogados de los genocidas. Entonces, es como que estamos otra vez, se repite la yo no le llamo victimización, pero bueno, es una situación que hay que manejarla con mucha, en lo posible, con mucha tranquilidad. Mucha, mucha tranquilidad. Pero es absolutamente reparadora. El año pasado, el juez Rosangi, que lo entrevistamos, el juez de La Plata, nos contaba que habían armado un dispositivo para cuidar a los testigos. Estaban en una sala aparte del tribunal, con una ONG, con psicólogos acompañándolos. ¿En el tribunal de San Luis te pasó eso o no? ¿O alguna situación parecida desde el juzgado? ¿Se cuidó a los testigos? Sí. En realidad tengo que decir que sí, inclusive una de las personas de la PDH es la ex rectora de la Universidad de Psicología de San Luis, yo era ex estudiante de psicología, y ella estuvo al lado mío, o sea, en una silla al lado cuando yo testifiqué, y encontré mucho acompañamiento en el tribunal y hasta en la policía que me protegía, digamos, cuando yo llegué a San Luis. Mucha, mucha, mucha comprensión y mucho el querer, digamos, demostrar que no pertenecen a ese tipo de militares, ¿no? Bueno. Las generaciones jóvenes es como que lo tienen bastante claro eso. Bueno, ojalá puedan aprender cosas nuevas y puedan aprender ellos también de toda esta militancia y de toda esta lucha para ir cambiando la mentalidad de las fuerzas, ¿no? Sí, yo creo que sí, que esto sirve para todos. Lo compruebo también yo día a día acá, que estoy acompañada, digamos. Sí. Inclusive hay madres de Plaza de Mayo y abuelas que han ido a dar charlas al Colegio Militar de la, uh-huh, Nación, eso a veces no se sabe. Eso ha generado cierta rispidez dentro, claro, de los organismos, pero han sido muy, muy positivas. porque, bueno, debemos seguir luchando para que las generaciones nuevas tengan otros puntos de vista más democráticos, más pluralistas. Y ahí otra vez entra el tema de la educación. Claro, claro. Así que no nos olvidemos que fue un ataque muy, muy fuerte el que lo que sufrimos los docentes, con libros infantiles prohibidos, sí, que eran realmente ridículos, con leyes de la subversión en el ámbito educativo. Cómo sí, detectar un guerrillero, sí, bueno, toda una reglamentación, igual que lo que veíamos en el Posada. Por más que sí, se estuviera muriendo un paciente, un cirujano con barba no podía entrar, claro, al quirófano. Entonces, la educación es absolutamente básica, y para que los chicos, las generaciones de adolescentes o los que no estuvieron comprometidos puedan empezar a investigar. No nos mueve el odio, o por lo menos a mí no me mueve, sí, el odio. Me mueve la sed de justicia, y de que estas personas que actuaron usando las armas del Estado, usando los uniformes del Estado, ensuciando lo que fue el ejército de San Martín, de Belgrano, y tantos próceres que realmente latinoamericanos, como Bolívar, como, sí, bueno, empiecen a entender, y si no entienden, que tengan una cárcel común. El general Camps dijo, no desaparecieron personas, sino subversivos. Claro. Entonces fue todo un dispositivo represor del Estado, una máquina, no sé, succionadora, desaparecedora y asesina, y que una vez creada cobró como vida propia y ya nadie pudo controlar. Nadie pudo controlar. Bueno, por eso es muy bueno que, bueno, sigan en pie los juicios y que todos los testigos puedan dar su testimonio, ¿no? Y bueno, con esto hacer justicia realmente. Bueno, Lucy, muchísimas gracias por esta entrevista y nos vemos el lunes en el Monumento a la Memoria de acá de Moreno, en el conmemoración al golpe, a las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana. Antes, sí, quisiera leer una poesía de Mario Benedetti, que es muy fuerte, pero que es, digamos, muy esclarecedora. Se llama Torturador y Espejo. Y dice así: mírate así, qué cangrejo monstruoso atenazó tu infancia, qué paliza paterna te generó cobarde, qué tristes sumisiones te hicieron despiadado. No escapes a tus ojos, mírate así. ¿Dónde están las valquirias que no pudiste matar en la primera marmita de tus años? Te metiste en crueldades de 11 varas, y ahora el odio te sigue como un buitre. No escapes a tus ojos, mírate así. Aunque nadie te mate, sos cadáver. Aunque nadie te pudra, estás podrido. Dios te ampare o mejor, Dios te reviente. Lucy, muchas gracias. Un abrazo enorme de compañeros de clase. Gracias, chicos, por todo lo que hacen y por el programa. Chao, Lucy. Chao, chao. Hace tu propio recreo en Compañeros de Clase. Son solo sueños, son solo nubes, son solo sueños. Moreno, Moreno, Moreno, Moreno, Moreno. 90.1. Estación de radio, radio, radio, radio. Espacio publicitario. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133, gmcomputacion@live.com.ar. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos

En algún punto yo quiero estudiar y me pongo a trabajar con Martínez Howard, que para mí es uno de los grandes dibujantes argentinos. Uh-huh. Y para mí, bueno, para mí para muchos. y yo quería estudiar con Sánchez, pero Sánchez no quería enseñar. Y también en esa época yo empiezo a militar muy muy muy chica, a los 16 años. ¿Qué estabas? ¿En la secundaria? Sí. ¿Dónde estabas? ¿En la UES? En medio me metí en la UES, pero después me voy de la UES y empiezo con me meto en filosofía y letras con el LIR y ahí armo un grupo de teatro y era la única artista plástica. Pero la cuestión es que cuando empiezo a militar, en realidad ahí lo descubro más a Carpani. Y Carpani era una presencia muy fuerte dentro. Claro. Yo soy un poco más chico, pero de una familia del PC, y el PC usaba mucho en sus afiches, sus volantes. Es curioso que lo usara, sí, yo tengo alguno, que en realidad, viste, él no estaba con el PC, no, totalmente pero... contra. Yo tengo un afiche que desde el año pasado hice una muestra de los Espartaco con toda la obra gráfica, sí, en la Biblioteca Nacional, y puse justamente ese afiche, porque a veces es como que el arte trasciende lo que uno quiere, ¿no? Por ejemplo, La Mujer de Kissinger, tengo una revista, de la revista Gente, creo, que está La Mujer de Kissinger con un cuadro de Molari. Y Molari, viste, le daba vergüenza, nunca quería mostrar la foto. Pero bueno, ahí me empiezo a enganchar más con Carpani. Y yo le llevaba mis dibujos a Carpani y él me los corregía durante bastante tiempo. Ahora, ¿y la influencia de los Espartaco fue, digamos, pictórica o fue ideológica? Yo creo que las dos cosas. Porque había una presencia muy fuerte de las cuestiones ideológicas en el grupo Espartaco, con esto de el arte, terminar con el arte individual para los caballetes, que hay que salir a pintar en los murales. Las dos cosas, lo que pasa es que tampoco descuidaban lo otro. No, seguro, pero. Pero sí. Había una impronta muy fuerte. Claro, a mí me interesaba mucho el mural, también soy muralista. Uh-huh. Además, bueno, soy escultora, tengo el monumento ahí en la Casa, sí, Rosada, por el bombardeo del 55. Por el bombardeo del 55, sí. Pero bueno, inclusive con Sánchez hicimos muchos murales juntos. Y durante el proceso vos ya eras una joven de 20 y pico de años. Yo quedo viuda de Horacio Machi, que él era dirigente nacional de la JOP. Después nos trasladan a Rosario, lo matan en Rosario a él. Sí. Yo tengo 7 familiares muertos y desaparecidos. ¿Vos en ese momento estabas pintando, te dedicabas al arte o no? Y hubo un momento donde en realidad me dedico más a la militancia. Me dio como que las carreras, los estudios, yo estudiaba arquitectura, todo eso quedó un costado para darle con todo a él. Los ideales de los 70 pudieron más. Sí, sí. Uno priorizada, que un poco fue lo que pasó también con Franco Venturi, que era fue el primer, o no sé si el único artista desaparecido que era miembro del Espartaco. Uh-huh. Él también estaba en el peronismo de base. Y bueno, me dedico a la militancia, quedo viuda, bla, bla, bla, me voy al exilio, sigo pintando. Y creo que también, bueno, ese periodo que estoy en el exilio lo doy bastante duro. Estuve en México, donde también trabajé con unos artistas mexicanos, que también fue muy interesante. Y cuando llego a Canadá, tratando de hacer la vuelta, yo pasé por varios países, viví en... Sí. Bueno, me fui por Uruguay. Por lo que leí, estuviste en Israel. En Israel. España. Sí. Cuba. Sí. México. Sí. Canadá. Sí, muy bien, 10. Bueno, escuchábamos fragmentos de una entrevista que tuve el honor y el placer de hacerle a Nora Patrich. La verdad que es una persona con una calidez para charlar. Fui a la Universidad de General Sarmiento, donde está dirigiendo la diplomatura de arte mural en la universidad, y toda la predisposición, tenían prevista una reunión, yo fui un rato antes y directamente se prestó para la entrevista. La verdad que es una persona entrañable y con una historia de vida muy fuerte. Pongan en Google, yo les recomiendo, pongan en Google el nombre de ella, Nora Patrich, y hay en algunas páginas figura un texto donde ella cuenta su historia, que es de un relato muy, con, muy fuerte por un lado, pero de una ternura al mismo tiempo, cuando cuenta, bueno, sobre el nacimiento de sus hijos, cómo en algún momento se tuvieron que ir de una casa, salir corriendo, y este Horacio que mencionaba se lleva el matambre que habían cocinado. Y digo, y dice, lo único que salvábamos de la casa era el matambre y sí, todo. Claro. Bueno, ese relato que ella escribe está muy bueno. Y la verdad que es muy fuerte esta presencia, por un lado, de la militancia. Digo, la verdad que tuvimos que hacer algunos extractos. La entrevista con ella fue muy buena y dejó aparte abierta la puerta para entrevistas sobre otros temas. Dentro de su militancia formó parte de la guardería que Montoneros arma en Cuba para cuidar a los hijos de los compañeros que estaban volviendo y para poder lanzar la contraofensiva. Bueno, ella formó parte de toda una historia muy fuerte, muy dura, con muchos exilios y viviendo en muchos países. Sí. Y por otro lado tiene una ternura, una calidez cuando habla que sorprende. No sé qué hacemos, si vamos a un tema o escuchamos la segunda parte de la entrevista. Escuchamos la segunda parte que extractamos y después seguimos acá en el piso con algún invitado que ha venido también para charlar de estos temas. Entonces, culturalmente es todo muy distinto. Volviendo al tema del arte y dictadura, ¿cómo era tu relación como artista? ¿Qué no había posibilidades de desarrollar? Bueno, no, algunas cosas sí hice. Me acuerdo que cuando estaba en la Facultad de Filosofía y Letras, una vez hice una especie de mural inmenso en papel, eran dos o tres, y a la noche medio como que se tiraron desde arriba, se colgaron, bueno, a la mañana los milicos los rompió. Había uno que nosotros trabajábamos mucho con el uruguayo Daniel Biglietti, que inclusive vino a hacer un concierto acá, que nosotros lo auspiciamos, y yo le había hecho todo el escenario, el fondo, con una especie de movilización que decía Pablo, si hay muchos y andando. Uh-huh. Eso también se colocó en Filosofía y Letras. Que bueno, él me lo pidió de regalo y yo muy egoístamente le dije que no, y después los milicos me lo... Si se lo hubiese regalado, si hubiese regalado, pues se salvaba. Se salvaba. pero no, hacía cosas. Lo que pasa es que siempre esa cuestión de que tenía toda vida muy corta, ¿no? Hacía lo que hoy en día, ¿cómo se llama? Recortan las... recortan... Y pintan con spray los stencils. Lo único que nosotros no teníamos, no se nos había ocurrido lo de la material de radiografía. Claro. Entonces con ácido tenía que tallar, o por ahí no era tan accesible, la verdad que no sé porque nunca lo vi, pero yo por lo hacía de metal, las hacía de chapa. Estabas más influenciada por el grabado y esas cosas. Con ácido, me marcaba ácido, o sea, agujereábamos la chapa y con eso después íbamos ahí. Que era una manera rápida de hacer una pintada, rajando. Que hoy se hacen, pero por otras razones, los stencils. Como un modo de expresión, que son lindos también. Sí, sí, sí. En esta también otra época pibes, lo hacíamos por otra razón. Bueno, también a los pibes los sacan corriendo, claro, cuando, según el donde pinten, ¿no? Sí. Y ¿cómo vinculás dentro de tu historia esta cuestión del artista y la militante? Vos fuiste militante de una organización armada, del FARC. Empecé en la FARC y después, cuando la FARC y Montoneros se unen, soy montonera. ¿Y cómo es esto? De, por un lado el arte, por otro lado el combate. Bueno, yo pienso en primer lugar que el arte no político o apolítico no existe, todo arte es político. Uh-huh. Si yo voy a pintar una flor, depende cómo haga esa flor, mi mensaje es uno o es otro. Puedo generar mediocridad o puedo generar conciencia y puedo generar algo en el que está en el espectador que hace que su cerebro funcione. Si estoy tratando de hacer cerebros funcionando, que funcionen y que piensen y que hagan, es una actitud. O sea que mi arte genera y produce una cosa. Si lo que hago Es lo otro, que la gente se sienta como que, ay, no entiendo, uy, el piano colgando del techo, ¿qué me habrán querido decir? No sé lo que es, y yo soy media bruta, yo soy media sonsa, no estudié. Y eso genera otra cosa, hace una sociedad más insegura, qué sé yo, que si no se sienten fuertes como para salir a reclamar nada. O sea, cada expresión de arte, o cada estilo, o cada, como se quiera llamar, a mí no me gusta tanto caratularlos, ¿no? Si sos expresionista, si sos esto, si sos lo otro. Cada forma de arte. Lo importante es que lo que uno haga, nunca caigas en la mediocridad. Porque la mediocridad está, por lo general, financiado por los sectores de poder. Aquellos sectores de poder, ¿cierto? Sí, sí. Entonces ahí es donde se definen los gobiernos, qué gobiernos financian qué dentro de las artes y la cultura. Entonces, bueno, mi lucha era, si bien era una agrupación armada, yo creo que también las artes en sí son un arma también, porque no es casual que ciertos gobiernos lo primero que hacen es cortar cultura, educación y salud. Todas esas tres cosas van de la mano, porque las artes también hacen al bienestar del ser humano, que Paco tiene que ver con la salud. Paco Ibáñez decía, la poesía es un arma cargada de futuro. Las artes, se puede extender a las artes. La pintura, todo, el teatro. Vos vas a ver que ciertos gobiernos que han financiado y que han utilizado las artes como medio de comunicación, como medio de llegar a la gente, han sido por lo general gobiernos que tienen que ver con procesos revolucionarios, de avanzar, de adelantar, de mejorar. Pasó en Nicaragua, pasó en Cuba, pasó en Rusia inclusive, que puedes discutir algunos momentos de Rusia, ¿viste? Pero no importa, en su principio, ¿viste?, fue todo un fenómeno cultural impresionante. ¿Y cómo es esto de la creación? México, perdón. Claro, los muralistas mexicanos. No existieron de casualidad los muralistas mexicanos. Claro, fue gracias a un periodo político que permitió que existieran y que se los apoyaran. Ahora, ¿qué reflexión tenés hoy? Muchas veces se habla de aquellos militantes de Montoneros, al par, como por un lado ingenuos, idealistas, un poco, no sé, los imberbes que gritan y qué sé yo. Digo, ¿qué reflexión, cuál tenés para con esa generación de la que vos formaste parte, que tenía esa mirada de querer construir una sociedad mucho más justa? No, yo creo que muchos de nosotros seguimos queriendo construir una sociedad mucho más justa, un mundo más justo, porque hoy en día cada país influencia más, bueno, siempre lo hicieron, pero cada vez más. Pienso de que si bien fuimos un poco idealistas, algunos más que otros, no está mal. ¿Por qué no? No es una cosa mala. Hay otras cosas que son malas, esa no es mala. A lo sumo por ahí un poco soñadores, que tampoco está mal soñar. Yo sigo soñando en ese mundo mejor, ¿no? Pero había cosas muy jodidas que estaban pasando en el país, muchas cosas que hoy en día no, inclusive antes de ese golpe, pero hubo otros golpes con otros torturados, con muchas cosas tremendas que pasaban en el interior del país, ¿no? Donde gente que ni siquiera recibía sueldos, que eran esclavos. Y como dijo una vez un hijo mío cuando tenía 14 años y lo entrevistaron por la cuestión del papá, y él dijo, y bueno, alguien lo tenía que hacer. Y yo dije, me quedé helada, ¿no? Porque pensé, cuánta sabiduría detrás de esas palabras, ¿no? Que yo no sé si él lo decía para sentirse bien, pero bueno, él siente una gran admiración por su papá. Pero es verdad, alguien lo tenía que hacer. Cuando tenés un gobierno que no protege a los ciudadanos, cuando tenés un ejército que tampoco lo hace, ni la policía. Creo que está en la Constitución argentina de que te da el derecho al ciudadano a tratar de que esos que están en el poder, que no nos están protegiendo, que no nos están dando las cosas que nos merecemos, mínimas, básicas, alguien tiene que hacer algo. Y como dijo mi hijo, alguien lo tiene que hacer. Y bueno, hubo un grupo de gente que asumió esa responsabilidad. Con errores, por supuesto, pero como dice también el Quijote, ladra Sancho, señal que cabalgamos. Si no hacíamos nada, no te equivocás. se queda en su casa. Sí, por ahí se equivoca mucho más. Se equivoca mucho más de otra manera, pero no de la manera en que nos equivocamos. Cuando me vaya con ese sueño que no he podido alcanzar a tiempo, tal vez me reste solo cantar. La vida suele jugarnos brava partida, nos pide cuenta de la osadía, nos da y nos quita, pero nos da. Señores, tengo una deuda con la armonía, tengo una falta muy repetida, no me resigno a la impunidad. A veces mi canto puede ser inocente, porque la vida enamora siempre con su poesía y no falta más. A veces mi canto puede ser insolente, canta la pena de tanta gente, canta su bronca y su soledad. Señores, de amor y vida con los que sueñan y aún pelean por la utopía y la libertad. Señores, tengo una deuda de amor y vida con los que sueñan y aún pelean por la utopía y la libertad. Yo explico. Yo explico. Vos escuchás. Vos escuchás. Él se aburre. Nosotros. Compañeros de clase. Seguimos en Compañeros de Clase hablando y del golpe militar y del arte y la dictadura. Si quieren comunicarse, pueden hacerlo al 466-6559, mensaje de texto al 33-68-0099, correo electrónico a cumpasdeclase@fmmoreno.com.ar, o si no, al Facebook, que acá Andrea lo tiene clara y levanta todos los mensajes que llegan. Y para seguir hablando de arte y dictadura, tuvimos recién la entrevista a Nora Patrich y está con nosotros en el piso hoy Matías Ibarra, que es mucho más que el hijo de Pablo y Marta, a los que les mandamos un saludo, pero es un artista por sí mismo, no es el hijo de. Matías, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Agradezco mucho la invitación y más que nada también generar un espacio para que se pueda hablar del artista y sus relaciones con la política, con el campo de la política. ¿Cómo vos estás haciendo un trabajo, tomando justo este tema, una tesis, un trabajo de, sí, para cerrar un estudio, es? Claro, sí. Mi tesis de grado está vinculada con la relación de los artistas con el campo de la política. O sea, tomé determinados momentos en los cuales los artistas interactuaron con el campo de la política. Y hay algunos momentos, siempre hubo una relación y una tensión entre arte y política en todo momento. Ahora, por ahí un momento clave son los 60 y los 70, ¿no? A nivel internacional y aquí en la Argentina también. Sí, principalmente fue ese momento histórico. Y actualmente también, o sea, son los dos momentos en los cuales yo más hincapié hice. ¿Qué pasó en los 60, los 70 con el arte? ¿Hubo una ruptura importante con los cánones tradicionales de arte? Tal cual, sí. Más que nada, la ruptura no fue solamente con los cánones, sino fueron con las instituciones. Con las instituciones museo, con las instituciones que tenían el poder económico para solventar la actividad artística. Los artistas se fueron formando y empezaron a militar por fuera del arte e involucraron la política dentro del campo del arte, a tal punto que eso generó tensiones y distanciamiento con respecto a ellos. Y hay la presencia de los artistas en los murales, digo, se rompe con esto de trabajar en el atelier y hacia adentro, y se trabaja de manera más grupal y hacia afuera. Claro, yo tomo puntualmente en mi tesis, tal vez no tanto el tema del mural, tomo el tema de un hecho que se dio, que fue el la acción artística que se llamó Tucumán Arde. Tucumán Arde se dio en el 68, y en ese entorno de artistas que estaban asociados con el DITELA y que habían roto con el DITELA, ellos salen a la calle a manifestarse. O sea, Tucumán Arde es una acción artística que termina siendo una acción política. Tiene implicancias políticas. ¿Y durante el proceso qué pasó? ¿Un periodo oscuro? Y durante el proceso quedó todo suspendido, por decir de alguna manera. O sea, los artistas que tenían algún nivel de militancia militaron. O sea, dejaron de lado sus obras. O sea, su producción artística quedó en un segundo plano. Y aquellos que siguieron produciendo fue en el exilio. Exactamente, sí, sí. Los artistas que por ahí tenían, o sea, su compromiso político pasaba por su producción, siguieron desarrollando sus obras fuera de lo que era Argentina, en Brasil, en México, en Europa. ¿Y qué contacto tenían estos artistas exiliados con la Argentina? ¿Había alguna comunicación fluida o no? No, yo desconozco esa parte. No está dentro del trabajo. Y vos decías recién que después hablás de lo de el momento actual o de lo que fue el primer gobierno democrático, como otro momento de ruptura. Después, con la vuelta de la democracia, se recuperó el espacio público, o sea, la calle y los espacios públicos de expositivos, pero hablo de actualmente, de que está como trabajándose la figura del artista y emparentándola con la figura del trabajador, y también una cuestión de luchar por los espacios expositivos para poder desarrollar nuestra actividad. Vamos a ir a un recreo y después seguimos charlando, Matías, un rato. Bueno, gracias. Recreo. Los chicos, la planificación, el currículum, los boletines, el registro, las notas, los padres. Cuando no das más, vení a compartir un mate con tus compañeros de clase. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. El feminismo es lo mismo que el machismo, pero al revés. ¿Ves que no servís para nada? Mujer tenías que ser. Si te pega, seguro que es porque lo provocaste. ¿Cómo no vas a ser madre si sos mujer? Si algo de esto no te cierra... Que estalle el silencio. Desde este sábado, 15 de marzo, de 13 a 15 horas... Vuelve, estalla silencio. Hay en la noche un grito y se escucha lejano... Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario. Vos también, ponete la remera de FM Moreno. Ponete la camiseta de FM Moreno. Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos. Irigoyen 77, Moreno Centro. Ponete la camiseta de FM Moreno. Por la camiseta. Aspirarla. FM Moreno, estación de compromiso. Peor para el Sol. Muy buenas tardes a todas y a todos. Comenzamos esta nueva edición de Peor para el Sol aquí en el 90.1, domingo 6 de la tarde. Un final de fin de semana, como para terminarlo mejor, digamos. Sí, sí. Hacerlo llevadero a esta hora que a veces se complica un poco porque cierta gente le da por deprimirse, no sé por qué. Porque a veces pensaba, mañana hay que trabajar, pero bueno, tampoco. Hay que buscar otras cosas, ¿no? ¿Qué se puede hacer hasta ahora? Y escucho la radio. Bueno, listo. Peor para el Sol, domingos a las 18 horas, por tu estación de radio. Si fuiste Colimba entre 1975 y 1983, tal vez viste cosas que hubieras preferido no ver. Si querés contar tu verdad, llama al Fondo Documental CONADEP, Archivo Nacional de la Memoria, Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Teléfono 011-5167-6523 al 25 o manda un mail solicitando más información a causacampodemayo@yahoo.com.ar o colimbas7583@gmail.com. El servicio militar ya no es obligatorio. El silencio tampoco. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Esto con los milicos no pasaba. ¿Y qué pasaba? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso. Seguimos en Compañeros de Clase y seguimos con Matías Ibarra, que bueno, estamos charlando un poco sobre su trabajo de arte y el campo político, ¿no? Y hablabas de Tucumán Arde, ese me parece que es un punto de inflexión, ¿no? Con respecto al arte acá en la Argentina. Por ahí uno lo puede tomar como un punto de inflexión porque todos los artistas que estaban en la vanguardia se movilizaron en torno al operativo Tucumán. Uh-huh. Y dieron lo que después fue Tucumán Arde. Pero me parece que tal vez el punto de inflexión fue porque los artistas trabajaron en lo que hoy nos llamaríamos como en red. No fueron solamente artistas de la ciudad de Buenos Aires o del Gran Buenos Aires, sino que coordinaron con artistas de Rosario y del Gran Rosario. Entonces eso también fue importante porque los artistas de vanguardia empezaron a comunicarse e incorporaron a otros actores, a gente de... sociales, a antropólogos, claro, a diversos actores que también colaboraron para juntar material. Claro, porque otras disciplinas, ¿no? Y con eso también armaron todo el movimiento que tiene que ver con lo social y lo político, claro, ¿no? Lo artístico. Tal vez, yo también lo que analizo en la tesis es que tal vez Tucumán Arde ahora uno puede considerarlo como un aspecto dentro de lo que fue el arte, pero en realidad uno tiene que pensar lo que fue desde la política. Política, claro. Y los artistas lo pensaron como un hecho político y no como un hecho artístico. Ellos pusieron lo que consideraban o lo que podían de su formación artística al servicio de la política. Lo que pasa es que la institución arte lo pudo absorber eso y lo transformó en un hecho inaugural de lo que después se denominó el arte político, que vino después. Esta cuestión de las instituciones que terminan fijando parámetros y absorbiendo cosas que por ahí son contrarias a las instituciones, ¿no? Y que terminan formándose por fuera de las instituciones y que el arte se encarga de fijarlos y hacerlos propios. Claro, interesante, ¿no? Como quedan afuera las instituciones, ¿no? Y después tratan de retomar esos movimientos que son absolutamente externos para no quedar al margen, ¿no? De dónde va la movida. Exactamente. Así que, bueno, ¿vos alguna pregunta más? No tenía... ¿Algo más que vos quieras decir con respecto a tu investigación? ¿Algo más que te parezca importante? Tal vez mencionar lo que actualmente está pasando. Dale. Que los artistas nuevamente se están reorganizando para ahora no tal vez incorporar a otros campos, sino reflexionar sobre el campo artístico mismo y las problemáticas del campo, las problemáticas laborales, las problemáticas que atraviesan al campo y que determinan al artista. Me parece que eso es interesante y plantearlo no como algo de capital o algo así central y unitario, sino que es federal. O sea, son muchos artistas de muchas provincias que están haciendo este trabajo en donde ellos, nosotros, me incluyo, estamos reflexionando sobre el campo y sobre nuestras problemáticas para poder dar soluciones concretas y poder llevarnos a otro rol, que es el emparentarnos con el trabajador. Me parece que eso es importante mencionarlo. Interesante. Muchas gracias, Matías. No, gracias a ustedes por la invitación. Quédate si querés. Tenemos perfecto. Ahora una entrevista con Héctor Alvarello, que es hombre de teatro. Héctor, ¿cómo estás? Marcelo y Andrea, de Compañeros de Clase, te saludamos. Hola, ¿cómo les va? Bien, bien, acá estamos. Héctor, a ver, para arrancar un poco con tu historia, sos un hombre de teatro, acá en internet circula desde los 6 años, ¿puede ser? Sí, sí, la verdad que ya de chiquito imitaba a Castillo, así que pues, entonces me decían Castillito, pero no el porque canta bien, sino por lo cabezón, como era parecido. El cantor de los 100 barrios porteños. Claro, entonces ya antes de ir a la escuela, yo lo escuchaba en la radio y lo imitaba. Y muy pronto sentí que me gustaba todo eso, y bueno, los 6 años después empecé a hacer teatro en Unidos de Pompeya, en el club. Bueno, y de ahí no paré con diferentes actividades relacionadas al teatro y a la cultura, ¿no? Para que los oyentes lo ubiquen, Héctor Alvarello, los que nos pasaron el contacto nos dicen, es como el más importante, el decano del teatro callejero en la Argentina. Estuvo aquí en Moreno en algún octubre callejero que se hizo en la Plaza Buján con su grupo actual, La Runfla. Pero la pregunta es, ¿desde siempre teatro callejero o también el teatro, no sé cómo se dice, de sala. Clásico, sí, ortodoxo? No, yo tengo muchos años de teatro y, por supuesto, el callejero lo descubrí finales de la dictadura, que salimos con Juan Moreira con el grupo de Teatro de la Libertad. Y a partir de ahí, o sea que eso fue 82, no dejé de hacer teatro callejero. No sé si soy el más importante, porque el más importante es el que lo realiza el actor, pero soy uno más de lo que lo hacen. Lo que pasa es que durante tanto tiempo este recorrido no lo he dejado, y bueno, también tengo una escuela que depende de la EMAD, que la siento mía porque la creamos a partir del grupo, pero ya es una institución del Estado que nosotros coordinamos. Y bueno, todo eso nos ha dado, por supuesto, y la permanencia de cierto conocimiento. Así que, de esa época. Pero antes he pasado, y mientras tanto también he pasado por otro tipo de teatro, el San Martín, el Teatro del Pueblo, el Teatro el TPC, el Teatro Popular de la Ciudad, tuve, bueno, varios teatros. En la época que también había teatros de sótanos, sobre todo en la época de la dictadura. Y bueno, y finales de ella, la necesidad de empezar a salir, y bueno, cuando salimos, tomar la calle fue como una cosa muy importante en ese momento. En la Primavera Democrática ya estábamos haciendo, ya habíamos empezado, finales de la dictadura, como te decía. A partir de ese momento, bueno, todo lo que vino después fue una también ya larga historia de conocimiento, probar y seguir haciendo a través de otros grupos, y finalmente con La Runfla del año 91 que estamos trabajando en esto. Te vuelvo a la época de la dictadura. En los primeros años, los años más duros, ¿cómo era hacer teatro? ¿Se podía hacer teatro igual? ¿No se podía? Mira, el sistema, sea dictatorial e inclusive también en democracia, siempre le da lugar, el poder en realidad, no es el sistema, el poder siempre le da lugar a todo aquello que se opone a él, en la medida de que no lo ponga en riesgo. Porque lo usa como una válvula de escape. Entonces, en algunos casos, caso San Martín, por ejemplo, era un reducto donde se podían hacer algunos espectáculos que decían cosas, Brecht, qué sé yo, en la dictadura. Lo que sucedía, que bueno, era la imagen para el mundo. Entonces, los argentinos éramos derechos humanos, y en algunos lugares como que había cierta licencia, pero era una licencia obviamente controlada, de la cual yo siempre dudé. de aquellos que lo dirigían, ¿no? En ese momento el teatro. Y aún siendo un director que quedó mucho después de la ya en democracia. Y por otro lado, los que hacíamos algo más contestatario, y bueno, si me acuerdo de una obra, Sueños a la hora de la siesta, que mientras no pasaba nada, no iba mucha gente, hasta que empezó a hacerse un éxito de público y ahí la censuraron. Ajá. O sea, eso lo tomo como medida, ¿no? En que mientras no era masivo, era muy difícil y realmente el entorno también era difícil, porque ensayar de noche, pasar, decir que sos actor en cuando te controlaba. Yo tengo anécdotas de venir de ensayar Voicek y un grupo de tarea que nos paraba y yo llevaba una canción dentro de un grabador y que era eso, y llevaba algunos, como se llama, materiales de donde militaba, y bueno, el tipo, y le dije que eran recortes de un diario, y yo lo que así le hice escuchar un tema que parecía una cosa muy divertida, y el tipo se calentó por mi coche, que estaba bueno en ese momento, tenía un coche, y no miró los papeles que tenía, sino bueno, y como esas anécdotas muchas, hacía yo teatro y en Morón con Fabio Golden, que está desaparecido junto a su compañera Alicia, en la Cooperativa Popular de Morón, y una noche, bueno, que no fuimos a su casa porque se nos hacía tarde y demás, lo chuparon a ella, a la esposa. Digamos, esa era una situación casi permanente. Uno en algunos casos también como que desestimaba, no era totalmente consciente del gran grado de inseguridad que realmente se vivía. Era una inseguridad ahí al toque, no solamente la que podamos vivir hoy, era una cosa muy terrible, porque aparte te rompía la cabeza, te rompía el espíritu y te rompía todo, ¿no? O sea, no había, era una forma inclusive excesiva para combatir, de excesiva en cuanto a la necesidad real de querer hacer desaparecer lo que no pensaban igual, ¿no? Una locura, va, como todos sabemos. ¿Qué tal? Andrea te habla. ¿Podés contarnos algo de Teatro Abierto y tu participación ahí, cómo hace Teatro Abierto para romper un poco, ¿no?, con el esquema que venía dando la dictadura con respecto al teatro? Sí, lo que pasa es que de Teatro Abierto fue una necesidad que se fue acumulando. Ya vemos en qué año fue, no fueron los principios, sí, justamente. Claro. El régimen estaba aflojando un poco, claro, porque ya tenía varios de las cuestiones que había llevado a cabo. Pero de cualquier manera aparece como una necesidad entre muchos de los actores, autores, como todos sabemos, y un apoyo de cierto de gente de los teatros también, que no eran solamente teatros independientes, no estaba todo el mundo profesional con problemas que evidentemente, salvo Palito Ortega y las obras así muy convencionales que venían de cosas de la tele y muy bueno, que no tocaba ningún tema particular, todo lo demás estaba difícil. Esa necesidad generó que bueno, se empezase a juntar y fue mucha gente, y bueno, creo que no tuvieron en cuenta que eso podía tener algún éxito, pero como se prestaron algunos teatros importantes, esto de Dragón, que fue el que convocó, ¿no es cierto?, fue importante, porque creo que lo que generó fue sumar muchas voluntades, y hacerlo a la tarde fue una buena idea, porque la gente podía concurrir, y hasta que, bueno, los teatros prestaron su sala, y bueno, esto pasó a ser finalmente un éxito del que fue. Aunque, por supuesto, también cuando, como te decía antes, cuando empieza a aparecer un éxito, se quema el Picadero, ¿no? Claro. Teatro Picadero, del cual Sí, la dictadura había aflojado un poco, pero digo, al teatro le pusieron una bomba. Sí, no, digamos, había aflojado en cuanto a cierto, la virulencia ya no era la misma. Y aparte, la parte de la cultura en ese momento ya se habían exiliado muchos actores, bueno, muchas cosas ya habían sucedido, y los que estaban acá, estábamos acá, estábamos en forma casi clandestina, como no podíamos mover, ¿no? Pero esto creo que fue un acto importante de la decisión de haberse juntado, como siempre es importante la reunión, la decisión de juntarse. Y bueno, ante la regresión fue la bomba, que fue el teatro también, ¿no? No había función, pero esa bomba fue que nos juntó más todavía, porque por supuesto estaba mostrando de alguna manera, bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos volvemos todo a casa o seguimos? Y bueno, eso hubo una reacción de la cual yo particularmente tengo esta filmación. Bueno, existe una película que muestra el momento del incendio, todo, ¿no? Bueno, y fue una reacción donde ya, claro, se fueron sumando más y más voluntarios, entonces ya el pueblo estaba reaccionando de otra manera, cosa que hasta antes no sucedía en general. Sí había resistencia, pero... Y esto, como tenía que ver con la visibilidad que siempre da el teatro, todo lo que tiene que ver con el hecho cultural, creo que fue muy importante como hecho que en lugar de amedrentarnos, la bomba nos juntó, ¿no? O sea, inclusive hubo reacciones interesantes, como la de Carlos Rottenberg poniendo el Tabariz, que fue... Sí. Digo, por ahí Carlos Rottenberg uno tiene muy asociado a Mirtha Legrand y a estas cosas, y es una decisión por ahí un poco inesperada, ¿no? No, no creo que fuera inesperada, porque él siempre fue una persona que nació anti-ideología, independientemente de su carácter de productor teatral. Recordemos que el Teatro Liceo lo salva a él también, ¿no? Comprándolo en su momento. Creo que... Pero él tiene su rol como productor burgués y bueno, y ese es su rol. Lo que sucede es que a la hora de ponerla frente a una realidad tan como la que estamos viendo en ese momento, hay que darle su valor importante, porque creo que dio una ayuda, porque prestó teatro de una visibilidad que no era lo que fue, qué sé yo, a todo lo que estaba sobre corriente. Bueno, hubo toda una conjunción, de hecho, y creo que fue mucha la gente que aunque pensaba diferente, o que pensaba diferente frente a un enemigo tan absoluto, se sumó, y creo que eso sí fue muy importante, porque su rol era, digamos, fue determinante, el hecho ese, ¿no? Héctor, ¿vos pensás que Teatro Abierto fue una expresión que abrió una brecha importante dentro de lo que significaba el gobierno de la dictadura en ese momento en relación a lo artístico y cultural? Y yo creo que lo mejor que pudo pasar es que se produjo. No sé si abrió una brecha, creo que fue un poco más. Sí, algo, por supuesto que algo colaboró, pero lo que se produjo ahí fue una necesidad creativa y expresiva que se puso en común. Todos los autores escribieron, se vieron buenos espectáculos. Creo que fue en paralelo, le suceden las dos cosas, ¿no? El arte como hecho... Digamos, fue un hecho artístico, no fue solamente un hecho político combativo, sino que también fue artístico, y esto creo que fue el éxito. Las obras que se vieron eran muy buenas, después se quiso repetir y al poco tiempo empieza a desaparecer porque aparecen otras problemáticas, pues ya en democracia. O sea que esa unidad que se generó, esa necesidad de expresión abortada por la dictadura, al ponerse en manifiesto, creo que generó estas cosas que se juntan, ¿no? Se junta la necesidad de actuar, la necesidad de ser libre, la necesidad de salir de la presión, el tipo loco, no podemos hacer lo que queremos, todas esas, la suma de esas voluntades también y necesidades, hizo que sí, esto sin duda para la cultura fue un hecho relevante, importantísimo, porque aparte nos retrotrae a qué tipo de manifestación artística queremos hacer. Entonces muchos seguimos con esta cuestión del teatro como un hecho comprometido con lo social, otros no, porque lo más importante en ese momento era salir del estado de privación que había, entonces entrar en un estado más de libertad. Entonces cada uno ya se orientó hacia... Y la ideología, algunos la mantenemos, la seguimos manteniendo en función de que es para nosotros el hecho artístico. De hecho, yo hago teatro callejero no porque no tenga una sala, sino porque entiendo que tenemos que ocupar el espacio público y que el pueblo tiene que tener teatro y el teatro tiene que ir a donde está la gente. Entonces la gente en el teatro callejero, nosotros tenemos un gran porcentaje de gente que por primera vez ve teatro. Entonces esta cuestión de para qué y por qué lo hago y cómo subsisto de mi profesión es todo un desafío hoy por hoy, pero ese momento estaba todo junto en cuanto a las diferentes orientaciones que después cada uno siguió. Entonces fue importante por esto, para sintetizar la respuesta que vos me hiciste. Creo que, de la pregunta que me hiciste, yo creo que hay una necesidad artística, una necesidad de libertad y una necesidad de vivir, de salir de la oscuridad, y todo eso fue una especie de mezcla explosiva que generó un hecho importante y que creo que el verdadero éxito también fue porque

Bueno, y vamos finalizando con este compañero de clase de hoy, que es el primer programa de 3 horas, y sin embargo parece que falta. Bueno, no necesitamos más. No, no, ya está, listo. Con 3 horas, acá nos dice que no nos quieren. Bueno, ¿qué va a ser? Ya dijimos, un programa ómnibus, no quieren. ¿Cómo, bueno. ¿Cómo era Sábados Circulares? Era de 8 horas. Uy, ese del programa, año de esas cosas. Pipo, bueno, Mancera. Gracias por lo del año de Ñau. No, no, pero capaz que lo viste en YouTube. bueno. Recordemos que había hecho una pregunta a Mariano Zurita con respecto a lo que yo había comentado, que tal vez el paro se levantara por la justicia. La única información que encontramos es de la página de este señor Fernando Carlos, que asesora en asuntos docentes, y que explica de alguna manera que el defensor del pueblo más vale tendría que ejercer su misión frente a lo que el Estado incumple y no a lo que los individuos, que somos cada uno de nosotros docentes, estamos haciendo. Claro, pero no habla así como de sindicatos, no habla de asociaciones profesionales o de trabajadores. Así que aparentemente tendría que la justicia desestimar el pedido del defensor del pueblo. Bueno, eso con respecto al problema docente, al conflicto docente, y recordarles que el martes a las 14 horas, si sigue el paro, nos encontramos la Asamblea en Defensa de la Escuela Pública en el Instituto Rojas. Bueno, hay muchas actividades con respecto al Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, como ya fuimos diciendo algunas. Hoy a la tarde hay una actividad en Campo de Mayo. Mañana, domingo, está la actividad en la Mansión Cered. Desde las 2 de la tarde están los puestos y a las 5 empiezan las actividades concretas, como nos dijo hoy Gustavo Moreno, del municipio de Morón. Y por otro lado, acá cerquita, en el Churqui, hay un festival por los derechos humanos de ayer, de hoy y de siempre, mañana a las 20 horas, y se presentan varias bandas: La Piedra Fundamental, Mediocres, Snob, Eclipse Valvular. Esta no la tenía, ¿eh? Eclipse Valvular. Vamos a tener que ir a ver esta banda. Hay barra económica, como siempre, en el Churqui, y la entrada es un útil escolar o 10 pesos para donar. ¿Ustedes saben la dirección del Churqui? Porque yo sé que es Jolie 2367. Nadie dice ni que sí ni que no. Póngale. Sí. De la catedral, la otra cuadra de la avenida del frente. Bueno, buenísimo. ¿Algo más? Y nos quedaron algunas cuestiones. Digo, qué sé yo, habíamos buscado mucho material con las listas de artistas prohibidos, canciones que también estuvieron prohibidas. Sabemos que la represión afectó a artistas de todos los lenguajes, claro, que es el Walsh, Conti, Urondo de las letras, actores que sufrieron el exilio, músicos que tuvieron que exiliarse, hay músicos desaparecidos. Claro. El sí. Tema de los de pintores. Recién miraba las listas, ¿no? Y hay un montón de gente en las listas y nosotros conocemos solamente algunos, qué sé yo, estaba Norma Leandro, Norman Bricky, qué sé yo. Muchos que conocemos, pero muchos otros que no conocemos, uh-huh, y que también estaban en las listas, seguramente por su participación política o por sus trabajos, ¿no? Y después también teníamos una lista de todas esas películas estúpidas que sí financió la dictadura, sí, y que sí tenían que ver con la propaganda, ¿no? Brigada en Acción, Palito Ortega. Nos están haciendo que no tenemos señal tiempo para de más nada. Colores, claro. Bueno. Hicimos hoy compañeros de clase, Andrea Herrera y Marcelo Rudy en la conducción, Dayana y Eliana en las lecturas, Alejandro Ami en las noticias, Sonia Sichero en la producción y coordinación general, Martín Raffo en la operación y puesta en el aire. Hasta la próxima clase. Hasta el sábado. Los dejamos con Estalla Silencio.